Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Estamos en De Buena Mañana de Oír Radio. Es un placer volver a estar con todos ustedes. En la mesa de control, Raúl Gutiérrez y la que les habla, Marina Muñoz. Vamos a empezar recordándoles cuál fue el número premiado en el sorteo del jueves día 25 de febrero de 2010 del Euroboleto de la OIZ. Enhorabuena a todos los afortunados. Es el número 27.816. 27816. Enhorabuena a todos los que habéis comprado este boleto. Vamos a empezar nuestro programa con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Es 26 de febrero, son las 12 y 7 minutos de la mañana y Raúl Gutiérrez nos trae los titulares de las noticias. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días. Nos quedamos en Vitoria. El Parque Tecnológico de Álava y Gureak Araba firman un acuerdo para facilitar la inserción laboral de discapacitados. Estas dos entidades firmaron un acuerdo para establecer el marco de colaboración y coordinación que posibilite el desarrollo de acciones futuras conjuntas en materia de inserción laboral y social de las personas con discapacidad, preferentemente intelectual. Según informó el Parque Tecnológico, el director de este parque, José Manuel Nogales, y el responsable de Gureak Araba, SL, Felipe Ibarraran, firmaron el acuerdo al finalizar el desayuno tecnológico que, bajo el título Responsabilidad Social Empresarial y Generación de Empleo para Personas con Discapacidad, se celebró ayer en el Parque Tecnológico de Álava. Este acuerdo busca una actuación conjunta que se concretará a través de programas de actuación en los que se especificarán las líneas de colaboración. Además, se creará una comisión de seguimiento de este acuerdo formada por representantes de ambas entidades. Nos vamos hasta Madrid con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el próximo 28 de febrero. Ya se acerca el Día Mundial de las Enfermedades Raras y FEDER y Obra Social Caja Madrid recuerdan la situación y desesperación de las personas con estas enfermedades con testimonios en primera persona de afectados y familiares y con los principales datos del estudio En Serio. En España hay 3 millones de personas afectadas por este tipo de patologías. La falta de información existente sobre estas enfermedades dificulta su diagnóstico y provoca un largo peregrinaje por toda la geografía española en busca de respuestas y recursos que con frecuencia no existen o son difíciles de encontrar. Esto, unido a la falta de centros de referencia, provoca la desesperación de estas personas y sus familias. Según explica el estudio En Serio, las personas con enfermedades raras tardan una media de 5 años en obtener un diagnóstico. Cerca de la mitad de las familias han tenido que desplazarse más de 5 veces fuera de su ciudad o de su provincia para tratar esta enfermedad. Para el 36% de los afectados, la cobertura de los productos sanitarios es escasa o nula y el 76% de las personas se han sentido discriminadas a causa de su enfermedad. Estos datos aportados por el estudio En Serio no hacen más que reflejar la urgente necesidad de impulsar centros, servicios y unidades de referencia para estas enfermedades a las que tengan acceso cualquier enfermo, sea cual sea la comunidad autónoma donde viva. ¿Qué España fomenta el empleo de jóvenes discapacitados? Mentira, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha hecho público un estudio sociológico que revela que en España viven 163.650 personas con discapacidad en edades entre los 15 y los 30 años, de las cuales tan solo un 29% trabaja, frente al 56,8% de los jóvenes sin discapacidad que sí lo hacen. Además, el 40% de los jóvenes discapacitados encuestados afirman haberse sentido discriminados. Los datos presentados por CERMI se desprenden de un avance del estudio denominado Los jóvenes con discapacidad en España, encargado por la organización. El informe añade que la tasa de paro es prácticamente el doble para las personas con discapacidad, siendo las personas con discapacidades de la audición las que como promedio se acercan más a las cifras de paro de la población general. Asimismo, CERMI asegura que los empleos a los que acceden los jóvenes discapacitados son poco cualificados y mal remunerados. Otros datos preliminares del estudio señalan que el porcentaje de jóvenes con discapacidad con estudios profesionales de grado superior y universitario es bajo, un 6% frente al 16% de los otros jóvenes. Además, las mujeres presentan resultados educativos en general inferiores a los de los hombres en los niveles de estudios primarios, secundarios y enseñanzas profesionales de grado superior. En cuanto a la discriminación, aproximadamente el 40% de la población joven con discapacidad afirma haberse sentido discriminada en los últimos 12 meses en ámbitos educativos o formativos por causa de su discapacidad. Esta investigación es el primer estudio sociológico dedicado genéricamente a este segmento de la población. El estudio completo, Los jóvenes con discapacidad en España, estará disponible en breve y será publicado en formato de libro dentro de la colección Barclays que edita el CERMI con el patrocinio de esta misma fundación. Nos vamos hasta Palencia. La estación de Aguilar de Campo mejora su accesibilidad. El Ministerio de Fomento, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, ha ejecutado obras de mejora de accesibilidad para facilitar su uso a personas con discapacidad en la estación palentina de Aguilar de Campo. Esta actuación, hemos tenido acceso, se engloba en el programa, en el proyecto de mejora de otras 12 estaciones más en la provincia de Palencia. El presupuesto de estas obras ha supuesto una inversión de 290.000 euros. De acuerdo con el plan de modernización de estaciones impulsado por el Ministerio de Fomento, ADIF trabaja en la mejora permanente de las instalaciones e infraestructuras de la red de ancho convencional con el objetivo de ofrecer a sus clientes un servicio de mayor calidad y con mayores prestaciones de seguridad, accesibilidad y confort. En Valencia, más de 250 personas con discapacidad de COCENFE Comunidad Valenciana se benefician en 2009 de actividades del programa de educación sexual. Más de 250 personas con discapacidad de las distintas entidades asociadas a la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana, COCENFE, se beneficiaron de las actividades que se desarrollaron dentro del programa de educación sexual durante el año 2009. La Confederación destacó en un comunicado que ante estos excelentes resultados ha adquirido nuevamente el compromiso de poner en marcha dicho programa para sus 85 asociaciones en toda la Comunidad Valenciana con la financiación de la Consejería de Bienestar Social. Este programa va dirigido a personas con discapacidad física afectadas por lesiones medulares, espina bífida, esclerosis múltiple o por cualquier otra patología que provoque restricción de movimientos o impida la movilidad física. Es impartido por psicólogos y sexólogos. Las actividades que se realizan son charlas, coloquios, así como talleres vivenciales, cuyos objetivos generales son conocer nuestro cuerpo, aceptar nuestra sexualidad y el desarrollo de la erótica. COCENFE Castilla Comunidad Valenciana, con el fin de facilitar la dinamización del colectivo, introducirá como novedad las reuniones Tupersex, que pretenden ser un instrumento práctico para ampliar los conocimientos sobre sexo y erotismo, en las que se podrá oler, tocar, saborear distintos productos. El presidente de COCENFE, Carlos Laguna, señaló que educar, orientar y ayudar en las relaciones sexuales de las personas con discapacidad supone mejorar su autoestima y sus relaciones personales, con lo que se le facilita su integración en la sociedad. COCENFE centra sus actuaciones y objetivos en potenciar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad para evitar el asistencialismo como único recurso. En Canarias, un carnaval solidario y sin barreras. El acto contó con la participación de más de 400 escolares. El municipio de Icod de los Vinos acogió ayer una nueva edición del Entierro de la Sardina por la Integración. El acto contó con la participación de más de 400 escolares. Se trata de una iniciativa pionera única en el archipiélago. Su principal objetivo es el de favorecer la integración de los niños discapacitados mediante la celebración de actividades lúdicas. Por cuarto año consecutivo, las principales calles del casco de la ciudad de del Drago se vistieron de un carnaval alegre y solidario. Desde primeras horas de la mañana, casi medio millar de alumnos, muchos de ellos de educación especial, esperaban expectantes a que se diera el pistoletazo de salida a su peculiar entierro de la sardina. La comitiva estuvo presidida por un coche provisto de megafonía que no paraba de ofrecer merengue y salsa a los participantes y a los numerosos vecinos que salieron a los balcones de sus domicilios. Todos querían compartir un acto que se ha convertido en una tradición entrañable en Icod de los Vinos. Esta iniciativa comenzó hace 4 años a instancias del Centro de Educación Especial de Icod Inés Fuentes y con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y Juventud del Ayuntamiento. En Cádiz, discapacitados y estudiantes comparten piso y además experiencia. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, presentó ayer en Cádiz el proyecto Ecuavida Independiente, cuya finalidad es que jóvenes con discapacidad intelectual puedan vivir una primera experiencia fuera del entorno familiar, así como mejorar sus habilidades y responsabilidades necesarias para tener una vida autónoma a todos los niveles. Se trata de una experiencia innovadora que se viene desarrollando desde 2005 y cuya filosofía se fundamenta en la promoción de la autonomía personal. Está organizada por la Asociación Equa en colaboración con la Universidad de Cádiz. Las actuaciones del proyecto se desarrollan en 2 niveles de intervención. Por una parte, se impartirán talleres como alimentación, higiene personal, primeros auxilios, para dotarlos de herramientas para la emancipación del hogar, y por otra, los pisos de vida independiente, donde 2 jóvenes con discapacidad intelectual ponen en práctica las habilidades aprendidas en los talleres a través de la convivencia con 2 estudiantes universitarios que participan en una investigación promovida por Equa. La convivencia, que se desarrolla de lunes a viernes durante 3 o 4 meses, está supervisada por un mediador social. Este proyecto cuenta con 2 pisos, uno en Cádiz, cedido por la Junta, y otro en San Fernando, financiado por una fundación privada. La consejería ha destinado a la totalidad de este proyecto casi 47.000 euros en 4 años. Por los talleres han pasado ya un total de 50 jóvenes con discapacidad intelectual y por las viviendas de vida independiente 19 personas con discapacidad intelectual y 6 estudiantes universitarios. En Andalucía hay más de 44.000 personas con discapacidad intelectual que han sido valoradas por los centros de valoración de la Junta con un grado igual o superior al 33%. Por último, en Galicia, Prodeme abrirá un centro de día y tiene en agenda una residencia para discapacitados psíquicos. La Corporación de Monforte acordó una bonificación por importe del 30% en el impuesto de construcciones para un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Prodeme, dedicada a la atención e integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. La rebaja en la cuantía de las tasas municipales servirá para incentivar la puesta en marcha de un centro de día para afectados por este tipo de minusvalías que presenten cuadros de especial gravedad. Para ello, se acondicionará un local situado en las instalaciones de Prodeme en la zona de Aslamas, que venía funcionando hasta ahora como centro ocupacional. La idea, explica el gerente de Prodeme, es que el centro de día pueda entrar en funcionamiento el próximo verano. Ningún principio atenderá a usuarios de nuestra residencia y luego el funcionamiento se irá adecuando según la demanda, incluido el tema del servicio del transporte. Según nos señala el gerente de Prodeme, Cortiñas, el centro de día tendrá un total de 40 plazas y de entrada la asociación reservará 10 para sus residentes, por lo que serán 30 las que queden disponibles para las familias de la comarca que tengan a su cargo personas con discapacidad psíquica que requieran este tipo de atenciones. El gerente de Prodeme indicó además que la asociación espera reflotar el proyecto de construcción de una pequeña residencia en terreno de su propiedad, aprovechando la disposición de la Junta a modificar algunos apartados que se habían frustrado hasta ahora a la realización de las obras. Con anterioridad, Prodeme también obtuvo una bonificación del 30% en el impuesto de edificaciones para un proyecto que prevé ejecutar en la zona de Malvarón, consistente en la construcción de pisos tutelados en el que los discapacitados psíquicos puedan residir con sus familiares de edad o que no puedan valerse por sí mismos. Y hasta aquí llegan las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Seguimos en De Buena Mañana con la música que nos trae Enya, Only Time. Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. ¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden. Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar, me siento capacitado para cocinar, para la informática. Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS. Curva peligrosa. Frenas. Otra curva. Reduces. Curva cerrada. Sigues.

OIT Radio, la radio que te acompaña. Escuchas OIT Radio. Y como dice la canción, la belleza está en el corazón, y así nos lo demostraron hace unos días en Avilés, la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, DIFAC, que hizo una jornada en el Colegio Enrique Alonso de campaña, una campaña de divulgación y sensibilización sobre las discapacidades. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Domingo Martínez. Buenos días, Domingo. Oh, hola, buenos días. Bueno, estoy hoy que se me traba la lengua, ¿eh? Bueno, somos humanos. Cuéntenos, ¿en qué consistió esta jornada que realizaron en el Colegio Enrique Alonso? Bueno, pues como muy bien has explicado, es una campaña de sensibilización en los colegios aquí de la comarca avilesina para quinto y sexto de educación primaria, en el cual pues damos a conocer las diferentes barreras que generalmente nos limitan, que son las físicas, las sociales y las mentales, y al mismo tiempo que también conozcan nuestras capacidades. Y que muchas veces cuando hablamos de barreras, hablamos de limitaciones, pues tenemos que dejar constancia que realmente lo que limita no es la situación física, sino es el entorno que te priva de la relación mutua. En esta campaña que hacemos, que es CACE, campaña Centro de Enseñanza, sí quiero decir que la llevamos haciendo desde 1996 de forma ininterrumpida. Han participado unos 15.000 escolares en estos años. Está patrocinada por la Obra Social y Cultural de Cajastur, de aquí de Asturias, porque es importante que se apoyen estas iniciativas. Y también por el Gobierno del Principado de Asturias, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Entonces lo que pretendemos es que los escolares pues realmente se identifiquen con una situación, que la conozcan, y que realmente pues cuando salgan a la calle transmitan a los mayores la necesidad de no discriminar a nadie. La necesidad de enriquecernos mutuamente. Efectivamente, la canción de la Bella y la Bestia: la belleza está en el corazón. Efectivamente. Está en el interior. Y tenemos que sacar a relucir esos valores para que realmente podamos aplicar políticas sociales totalmente integradoras, sin exclusión de ningún tipo. Y para ello podemos tomar como referencia, pues bueno, la ley de 2003, del 2 de diciembre, en el cual hablaba sobre la igualdad de oportunidades y no discriminación. En esta campaña ponemos un vídeo, que es un vídeo autóctono, elaborado por nosotros mismos, en el cual se ven diferentes imágenes, pues bueno, cómo una persona en silla de ruedas puede estar trabajando en un invernadero si lo tiene adaptado a sus necesidades. Correcto. Cómo otra persona puede coger un transporte público o privado si previamente está adaptado a sus necesidades. Cómo una persona puede relacionarse, jugar a baloncesto, bailar en silla de ruedas, de alguna forma hacer vida social, enriquecerse personalmente. A través de ahí, estos escolares, que bueno, nosotros lo llamamos el vivero de integración, son realmente una esponja, lo absorben todo y muchas veces nos hacen reflexionar. Dicen, ¿cómo es posible que los mayores hagan las cosas? Por ejemplo, que mi abuelito no puede llegar al buzón de correos porque está muy alto. Claro. Pongámoslo un poquito más bajo, llega el abuelito, llega el escolar y llega también un jugador de baloncesto. Efectivamente. De todas formas, nosotros siempre queremos transmitir a los técnicos, que son los que diseñan, que realmente conozcan las problemáticas y hagan diseño de ciudad para que realmente nos enriquezcan a todos para su uso y disfrute. Sobre todo porque existe una normativa ya vigente que muchas veces se incumple a la hora de fabricar distinto, incluso el mobiliario urbano. Totalmente. Precisamente iba a hacer referencia, aquí por ejemplo en Asturias tenemos una ley del 95 en el cual es de obligado cumplimiento. Tenemos otra ley, como comentaba antes, a nivel nacional, y también pues hay un tratado de Nueva York de 2006 en el cual España, bueno, se identificó con él y se publicó en el BOE de 2008, pero en el cual se habla eso de la no discriminación y realmente pues hacer políticas lo que es de accesibilidad universal. Y aquí, si me permites, pues quiero hacer una llamada una vez más al Poder Ejecutivo, a los políticos concretamente, para que realmente se preocupen y se ocupen de que se cumpla la normativa vigente. Por dos razones: por cumplimiento de ley y luego porque socialmente pues vamos a enriquecer a la sociedad. Y realmente, si queremos hacer políticas sociales, esas tienen que empezar por garantizar el derecho de todas las personas, especialmente de los colectivos pues que tienen limitación motórica, sensorial o intelectual. Cuando hacen estas actividades con los niños, ¿notan la repercusión en ellos? Muchísimo. Este es un programa, como dije antes, que vamos haciendo los 15 años. Precisamente este año estamos en el 15 aniversario y en octubre haremos también el 15 concurso de relatos, que es el complemento al programa CACE, la campaña de centros de enseñanza. Pues vemos cómo los niños se identifican con nosotros y realmente comparten y viven la situación. La última charla que dimos en Enrique Alonso, el pasado día 23, pues bueno, hicimos una prueba práctica con una psicóloga que se incorporó a la asociación, en el cual una persona se sentaba en una silla de ruedas, que era un escolar, y dos más hablando con el peruno en la espalda. Y cuando le preguntamos que qué sentía, dice, pues me siento mal, porque quien está en la espalda yo no lo veo. Claro. Claro, hagamos integración, participemos y no discriminemos a nadie, porque el que tenga uno una limitación de movilidad física, ¿quién no la tiene? Claro. Ahora mismo, si nadie nos conociese, pues ¿sabrían distinguir si es la locutora o yo mismo quien tiene una discapacidad? O si somos los dos. Estamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues estamos entonces, en igualdad de condiciones. Ese es el mensaje que queremos lanzar, pero el mensaje desde la teoría no, desde la práctica. Sí. Podemos hacer de todo, siempre y cuando que tengamos el entorno adaptado. Y luego cada cual, con arreglo a su capacidad y a su esfuerzo personal, conseguirá unas metas mayores o menores. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo tenemos fácil, ni mucho menos, porque ya tenemos una dificultad motórica. Correcto. Pero que si además se nos pone esa barrerita ahí, esa es la que nos va a, nos va a poner a nosotros la verdadera discriminación, la verdadera extensión, vamos. Sí, sí. Te deja fuera de lugar. Sí. Y en este caso, muchas veces, la otra parte de la sociedad, digamos, la no discapacitada, también es privada de la relación mutua porque tiene unas barreras que le impiden acceder en igualdad de condiciones con otras personas. Hmm. Se trata de lograr la normalidad entre todos, o sea... Totalmente. Claro. Totalmente. Y muchas veces nosotros hacemos en Castrillón, un concejo que está aquí al lado de la comarca vilesina, uh-huh. El Día de la Accesibilidad lo hacemos en junio. Entonces, parte de la corporación municipal y toda aquella persona que lo desee, se sienta en una silla de ruedas, nos damos un paseíto breve por la ciudad, sí. Y cuando te das cuenta que no puedes pasar porque hay una rejilla de una alcantarilla, porque hay una cabina telefónica un poquito alta, o porque hay un paso que es inaccesible, entonces te cabreas mucho y te das cuenta, y dices, ¿cómo es posible? Efectivamente, si es lo que realmente me está limitando a mí es este bordillo, o esta cabina, o esta rejilla. Efectivamente. Y bueno, es una forma también de sensibilizar, dando a conocer las situaciones, bueno, con las que día a día nos encontramos. Uh-huh. Cuéntenos, ¿cómo surgió la idea de hacer estas campañas de sensibilización con los niños? Bueno, la idea surgió, como dije antes, en 1996, pensando que realmente el colegio, el mundo educativo, era donde estaba, digamos, el vivero. Ajá. El vivero. Y de ahí fue cuando empezamos a pensar en hacer una campaña de sensibilización de forma directa, donde contamos experiencias propias, donde ponemos imágenes de la comarca que son conocidas. Uh-huh. Y realmente a partir de ahí, bueno, pues fuimos trabajando periódicamente. En nuestra comarca hay 30 colegios entre privado y concertada, sí. O sea, público y concertada, perdón, en la comarca, que todos los años les visitamos para participar en el concurso de relatos. ¿Y tienen experiencias de alguno de esos primeros alumnos, alguna anécdota a través de los años que les hayan ido a visitar o que estén trabajando con ustedes, no sé? Pues una anécdota muy bonita. Precisamente nosotros en el 10º aniversario, ajá, publicamos los 40 relatos premiados. Que, por cierto, lo tenemos en la página web, por si alguien está interesado en verlos, ¿no? Y que la página web es www.difac.es. Exacto. Entonces, uno del primer premio, que era el Ciego Volador, allá por 1996, pues resulta que estaba trabajando ya en un hotel aquí cercanito, muy cercano, donde nosotros tenemos la asociación. Ajá. Y bueno, de alguna forma, esta persona que estaba trabajando en este hotel estaba trabajando desde la sensibilidad, desde el conocimiento. Uh-huh. A otra sí, pero estaba... A ver, le he perdido. Bueno, ahí sí. Sí. Bueno, pues este chico David, ¿sí?, que fue el primer premio, el Ciego Volador, en 1996, pues está trabajando en un hotel, compartió con nosotros una jornada inolvidable. Ajá. Bueno, y realmente comprobamos in situ que ese vivero estaba fructificando. Qué bien. Y bueno, y aquello fue muy emocionante, y precisamente este año, bueno, y a ver si alguien me escuche, se da por aludido, queremos, ojalá, publicar, coincidiendo con el 15 aniversario, uh-huh, el resto de relatos, que serían 60 de los premiados, bueno, para tener una memoria de todos aquellos trabajos que sean casi premiados, y bueno, a ver si los ayuntamientos, a través de las concejalías de Educación y Cultura, bueno, pues se dan por aludidas para poder publicar esto. O alguna empresa que tenga imprenta y demás que pueda... Cualquier persona que quiera patrocinarlo, pues hacemos la llamada. Creemos que es muy bonito porque, como yo digo, empleando un símil de hípica, esto es apostar a caballo ganador. Ajá. Los escolares, las chicas, los chicos, son realmente una joya que tenemos la obligación de velar por ella, de cultivarla, uh-huh, y de ayudarla. Porque van a ser esas personas las que mañana van a regir los destinos de todo el mundo. Uh-huh. Y en base a lo que nosotros, según les tratemos, según les formemos y según les sensibilicemos, mañana tendremos los resultados. Sin duda, sin duda alguna. Es la sociedad del futuro. Son los que nos van a mandar y los que nos van a cuidar cuando seamos viejitos. Así evidentemente. Que hay que enseñarles bien, sí señor. Tenemos la obligación. ¿Qué más actividades hace DIFAC? Bueno, pues nosotros, el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebramos un torneo en silla de ruedas. No solamente con gente discapacitada, sino con personas que se sientan en una silla de ruedas para hacer un partido más que de competición, de integración. De baloncesto, ¿verdad? Baloncesto en silla de ruedas. Ajá. El año pasado tenemos, que haremos también este año, Dios mediante, tenemos un grupo folclórico, el Xareo de Chobre, de aquí de la comarca vilesina, que por primera vez en su historia hizo una adaptación adaptada en silla de ruedas. Yeah. Tocaron la gaita, el tambor, la pandereta, bailaron con personas también de DIFA. Fue algo muy emocionante. Uh-huh. Y ese mismo día entregamos los relatos, los premios del concurso de relatos, el 3 de diciembre. Luego también tenemos un programa que es nuestro caballo de batalla, que es el programa EVA, que es Eliminación de Barreras, en el cual tenemos que estar todos los días, y perdón por la expresión, como mosca cojonera, porque realmente te encuentras muchas veces la incomprensión, la sordera y la poca visión de muchos poderes públicos, que son los que incumplen muchas veces la normativa vigente. Ahora, yo le digo una cosa, gracias a, como usted mismo dice, esa mosca cojonera, que hay en muchas asociaciones, se está consiguiendo que se eliminen estas barreras, ¿eh? Sin duda que sí, sin duda que sí. Y si miramos desde que nació DIFA en 1995, a finales de este año, hasta hoy hemos avanzado muchísimo. Uh-huh. Pero claro, tenemos la obligación, toda la ciudadanía, de trabajar en pro de una mejor y mayor igualdad. Ajá. Pero igualdad de verdad, no igualdad, sino realmente una igualdad para todas las personas. Sí, sí, que en el fondo tuvieran que desaparecer las asociaciones de discapacitados porque la integración fuera absoluta, sería lo ideal, ¿verdad? Ese es nuestro sueño. Ese es nuestro sueño realmente, que mañana no tengamos que salir a reivindicar algo, a exigir algo, sencillamente que se cumpla. Por eso sensibilizamos, vamos a conocer esta situación. Otra actividad que hacemos nosotros, bueno, llevamos 11 años consecutivos, un campeonato en junio de billar en silla de ruedas. Para que alguien se siente en la silla y juegue al billar. Ajá. Bueno, pues una forma de enriquecernos, de participar. Uh-huh. Y luego tenemos también un programa, lo que es el IOA, que es Información, Orientación, Asesoramiento y Gestión, pues que realmente es un poco como la columna vertebral de la asociación, en el cual en la oficina, pues allí se informa a todas las personas, indistintamente de que estén asociadas o no, de los recursos que hay, de las distintas ayudas técnicas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Con el fin de favorecerles, en la medida de lo posible, bueno, pues un mejor bienestar social y personal. Pues, Domingo, realizan muchas actividades beneficiosas para las personas de Avilés, no solo para los discapacitados, porque hoy en día educar en la sensibilidad a los chicos es un favor para toda la sociedad, no solo para las personas discapacitadas. Así que yo les felicito por ello. Pues trabajamos por ello y precisamente el campo de acción de DIFA, quería decirlo, es Avilés, Castrillón, Corbera de Asturias e Illas, que son unos 4 municipios que en total son unas 125.000 personas. Bueno. Y realmente, pues la memoria de actividades, pues a partir de 10 o 15 días, también la tenemos publicada en la página web para que sepan desde el primer día hasta el último qué es lo que hizo DIFA. Bueno, pues le recordamos a todos nuestros oyentes esta página web, www.difac.es. Ahí realmente está toda la información de la asociación y también los datos de contacto, por si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes para, bueno, pues recibir atención o poder colaborar con ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, Domingo. Gracias a hoy, porque es muy importante que los medios de comunicación divulguen nuestras actividades. Así que gracias y hasta siempre. Hasta siempre, para eso estamos. Adiós, buenos días. Buenos días. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con la música de Antonio Flores, Cuerpo de Mujer. Puedo nadar sobre la lava de un volcán. Puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar.